Hoy presentamos Inatrapable. Coyote, come cuando hay. Corre caminos, velocidad increíble. Grasa Acme. Semillas para aves. Dinamita. Cuidado, amigo. ¿Cómo bañar y emplumar a un correcaminos? 10ª edición. Los correcaminos ya tienen plumas. Mi, mi. Se solicita un coyote bobo para administrar este teatro. Eso es todo, amigos.